ya no la controla. Oae, quiere rumba, quiere licor. Por un bobo ella más no llora. Se hizo la cola. Oae, y el DM se le explotó. Ahí se le explotó. Y me alegro porque mucho sufrió. En la depre cayó. Tu vibra la mató. Y es que si fuera yo, estaría muriendo por haber perdido un verdadero amor como el que ya te dio. Oye, bro, despierta que ella no te contesta ya. Te pusieron tarjeta red, sude la camiseta y yo le puse el pase gol y ella sin dudar el vino. Tú estás fuera del lugar y el juez hace rato pito. Cambiaste, estás más dura que antes. Ya se pulió el diamante, el juego cambió. Cambiaste, estás más dura que antes. Ya se pulió el diamante, el juego cambió. Ya no la controla. Oae, quiere rumba, quiere licor. Por un bobo ella más no llora. Hace rato pito. Final, final, no más. Oye, se acabó el partido. El MVP, mi amor. Vos son ideas mías. Blister, la voz. Directamente desde Plutón. Este es el yeah.